dos jóvenes que estaban caracterizados indudablemente por una capacidad y un compromiso a lo social y a defender a los más abandonados de nuestra sociedad, que bueno, que los puso en esa situación y que los puso en la mira de un Estado que en aquella época, bueno, se sirvió de la represión y de la violencia, la peor de las violencias, la institucional. Hoy estamos recibiendo y agradeciéndole a Nicolás Zweig que nos comparta un ratito de su tiempo. Él es parte de la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi y se están cumpliendo hoy exactamente 21 años de aquella masacre. Nicolás, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos por darnos un rato de tu tiempo y nada, el año pasado me acuerdo, Nicolás, que estábamos por estas fechas repudiando el pavoneo de Aníbal Fernández, que es una de las personas que caracteriza no solo aquellos tiempos de la Argentina, sino estos también, digo por su vigencia en el mundo político. Y este año, bueno, tenemos otro marco para este 26 de junio, si se quiere o si se me permite. Digo sobre todo por lo que es la violencia institucional, lo que hemos estado viendo en algún territorio de la Argentina en estos últimos días. ¿Cómo la ves vos, Nicolás? ¿Cómo la ven desde la comisión? Sí, totalmente, totalmente, Juan. La verdad es que para nosotros fue muy movilizante lo que se vivió en las últimas semanas en Jujuy, ¿no? Ante el avance de la criminalización de la protesta. Y bueno, en relación a lo que decía, ¿no? Del año pasado, que nos encontrábamos repudiando a los responsables políticos, entre ellos Aníbal Fernández, que es un personaje que hace días también se mostró por los medios manifestándose en contra de la represión en Jujuy, en una muestra de oportunismo político, partidario, ¿no? Cuando, bueno, tenemos bien en claro que él fue uno de los responsables de la masacre de Avellaneda. Entonces la realidad es que desde la comisión y desde el frente de Darío Santillán nos genera una gran rabia, ¿no? Ver la impunidad de estos personajes que se siguen paseando, ¿no? Por los medios de comunicación, y utilizando, ¿no? De manera oportunista ciertas situaciones y dejando pasar, ¿no? Queriendo omitir que son los responsables de una de las masacres más importantes, ¿no? De las últimas décadas, que nos arrancó la vida de dos compañeros nuestros, ¿no? Como decía, de Darío y de Maxi. Entonces nos parece muy importante seguir demarcando la responsabilidad de Aníbal Fernández, como también de Felipe Solá, como también de Dualde, ¿no? Tal cual, tal cual. Un año, el final del 2001 y esta parte del año 2002, en donde, si se quiere, se cierra de alguna manera un capítulo más de la historia política en la Argentina, Nicolás, y una ejecución, dos ejecuciones públicas, prácticamente televisadas, como no habíamos visto nunca. Un quebrarse de las instituciones y un romperse, un estallido social, una verdadera vandalización de la economía de la clase trabajadora. Un montón de cosas ocurridas que encuentran, si se quiere, un corolario con la ida de Darío y de Maxi a mano de la violencia estatal. Y hoy por hoy, Nicolás, estoy tratando de armarlo en mi cabeza, ¿no? Y hoy por hoy estamos a punto de cumplir 40 años de democracia. No sé si te ocurre una reflexión acerca de esto. Digo porque muchas veces señalamos los agujeros, los parches que tiene la democracia, lo flaca que es en algunos aspectos, pero sin lugar a dudas la participación popular, la participación ciudadana, también la caracteriza a la democracia argentina. Exactamente, sí, concuerdo. Digo, nosotros venimos planteando, ¿no?, que esta es una democracia que tiene muchas deudas, ¿no? Es una democracia que, bueno, por un lado costó la vida, ¿no?, de 30.400 compañeros, ¿no?, recuperar la democracia, compañeros luchadores, pero también entendemos que al día de hoy esta es una democracia que tiene muchas deudas. Una de ellas, ¿no?, tiene que ver con la justicia, ¿no?, con la justicia que hoy responde claramente a la clase dominante y que blinda a este tipo de personajes, por un lado, y también entendemos que esta democracia tiene una gran cantidad de deudas, ¿no? Hoy en día tenemos la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y tenemos una clase dominante que se enriquece cada vez más a costa de nuestro hambre. Entonces, entendemos que en la sociedad democrática que queremos construir, que también era la que soñaban nuestros compañeros Darío y Maxi, bueno, es necesario generar procesos de protagonismo popular, ¿no? Procesos de empoderamiento de nuestro pueblo para la toma de decisiones, y creemos que ahí, ¿no?, está el foco de la cuestión en relación a lo que con la represión del Estado en el año 2002 es lo que se quiso detener, ¿no? El avance por ahí de la organización popular, ¿no?, de procesos colectivos en donde el pueblo tenía intentos de deliberar sobre la política, ¿no? Entonces eso nos parece que a 40 años, como decía vos, de la vuelta de la democracia, y tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta democracia que está dejando por fuera a las grandes mayorías populares, que nos está cada vez destruyendo las condiciones básicas de existencia? Y bueno, eso nos pone grandes desafíos, ¿no? Y creemos que esos desafíos los tenemos que afrontar construyendo la unidad de nuestro pueblo, construyendo puntos en común para lograr avances, ¿no?, hacia un sistema en donde podamos vivir dignamente, ¿no?, como soñaban nuestros compañeros. Tal cual, tal cual. Bueno, hay que hacer valer esas dos vidas y tantas otras que quedaron en el camino. No nos podemos tampoco olvidar de ese diciembre del 2001 con 39 personas muertas en la calle a manos de armas de las fuerzas de seguridad. Un momento más que álgido, pero que tenemos que seguir estudiando y tratar de entender en profundidad, sobre todo para que estas muertes no caigan en saco roto, se podría decir. ¿Cuál es el momentum, según tu mirada, Nicolás, de las organizaciones de base, de las organizaciones políticas? No te pregunto específicamente por el movimiento de trabajadores desocupados en el que militaban Darío y Maxi, pero una mirada tuya bastará para por ahí sintetizar, si se quiere, este momento. Esta caracterización un poco ya la estuviste haciendo, pero la verdad es que viene bien recordar y reflexionar. Por eso es que no me voy tampoco por los costados que caracterizan a la cuestión policíaca. Ya mencionaste la responsabilidad judicial también. Nicolás, no hay pregunta. Es el micrófono a tu disposición. Sí, exacto, ¿no? Y me parece que está bueno también poder tener espacio para pensar en la actualidad de nuestros movimientos populares a través de Darío y Maxi, ¿no? Y nosotros entendemos, bueno, venimos de dos jornadas muy, muy poderosas, ¿no? Desde el 25 que comenzamos con una jornada cultural frente a la estación Darío y Maxi, jornada cultural que se hace todos los años, en donde una innumerable cantidad de artistas se acercan a la estación, donde tenemos jornadas de niñeces, de espacios de educación popular de nuestros barrios, en donde se acercan las niñeces y las adolescencias a construir otro tipo de relaciones, otro tipo de vínculos, otro tipo de sueños, ¿no? Entonces, lo que recuperamos nosotros hoy en día de Darío y Maxi, como gran parte de los movimientos populares, tiene que ver con la potencialidad de organizarse, ¿no? La potencialidad de encontrar en esa desigualdad que nos genera tanta rabia, la capacidad de organizarnos, y Darío y Maxi un poco nos enseñaban eso, ¿no? El dar la vida por el de al lado, el dar la vida por el de al lado aún sin conocerlo, ¿no? Y que hoy en día tengamos en todo el país, ¿no?, espacios con los nombres de Darío y de Maxi, a nosotros nos emociona mucho, porque son espacios que contienen a las familias más desposeídas, que son espacios donde proyectan otra forma de vida, ¿no?, que un poco, como decimos siempre, que prefiguran nuevas formas de vivir. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy, ante por ahí un sistema en donde la política está penosamente muy alejada de las problemáticas que estamos teniendo nosotros en nuestros barrios. Creemos que tenemos que soñar otras formas, otros mundos posibles. Y el ejemplo de Darío y de Maxi, sentimos que hoy bueno, sigue gestando, ¿no? Aún 21 años después, jóvenes militantes que se acercan a nuestras organizaciones a seguir multiplicando este ejemplo de solidaridad, de compañerismo, de creatividad y de sueños, ¿no? Entonces, bueno, eso nos genera en estas jornadas, por un lado, una gran rabia y una gran necesidad de alcanzar la justicia completa, ¿no? Y a su vez, bueno, una gran emoción de encontrar entre la militancia popular como esa llama de Darío y de Maxi, ¿no? De Darío y de Maxi, que también se consideraban continuadores de la generación militante que dio la vida contra el golpe de genocida de los 70, ¿no? Entonces vemos una línea histórica que sigue su curso y entendemos que eso no hay nada que lo va a poder frenar, ¿no? Porque la historia innegablemente va a ir en rumbo hacia que logremos ese cambio social que tanto soñaban Darío, Max y tantos compañeros caídos, ¿no? La verdad es que es una de las características, creemos, de la Argentina de este momento, se podrá ver con el paso del tiempo, pero indudablemente algo se rompió en aquel fin de la década del 90 y estaban las organizaciones populares para hacer una contención de la que el Estado sigue queriendo desentenderse. El trabajo en cooperativas, el trabajo mancomunado, comunitario, vecinal, ponele el nombre que quieras, sigue siendo en la Argentina de hoy fundamental para mejorarle el día a día a millones de personas. Le agradecemos a Nicolás Zweig que nos ha acompañado un ratito a conversar y a reflexionar, insisto, con esto que hay que volver sobre nuestros pasos. No ha pasado tanto tiempo de aquella ruptura, pero todos los resultados, Nicolás, me parece que tienen una vigencia impresionante para quienes alcanzamos a entender algo y lo seguimos revisitando cada vez que podemos. Gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias a ustedes y un segundito más. Quería todo agradecer, ¿no? Agradecerles a ustedes y a los medios populares, ¿no? A los medios que se posicionan y que acompañan siempre nuestras luchas por justicia y esta necesidad de empezar a generar esa transformación urgente para que podamos lograr la vida digna, ¿no? Para nuestros pueblos. Así que muchas gracias por la comunicación y por estar difundiendo siempre las causas por Darío y Maxi y como tantas otras más. Darío y Maxi presente. Nicolás, gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Gran abrazo. Un abrazo. Ahí está. Bueno, un militante de base, Nicolás Zweig, es parte de la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi, también del Frente Popular Darío Santillán, y estuvo acompañándonos en este 26 de junio, en el que conmemoramos, recordamos, volvemos a pasar por el corazón la masacre de Avellaneda.